cumbia. Te enojas cuando no hay razón. Si tú no le hablas a mi corazón, no me preocupa para nada. Sé que tú estás enamorada. Sé que mañana no me dirás nada, porque esa noche yo estaré en tu almohada. Te cantaré y te susurraré palabras bellas que digan así: te amo a ti. No es una aventura, es amor. Yo quiero abrazar la emoción de sentirte mía hasta el fin. Siempre así te cantaré. Si tú te enojas cuando no hay razón, si tú no le hablas a mi corazón, no me preocupa para nada. Sé que tú estás enamorada. Sé que mañana no me dirás nada, porque esta noche yo estaré en tu almohada. Te cantaré y te susurraré palabras bellas que digan así: te amo a ti. No es una aventura, es amor. Yo quiero abrazar la emoción de sentirte mía hasta el fin. Te amo. Siempre así te cantaré. Siempre así te cantaré.